Pero muy buenas noches, arrancando un nuevo programa. 22 horas 10 minutos, comenzamos con un nuevo episodio de Cara a Cara con la Cruz. Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están todos los que están? Siempre en compañía de la radio del 102.9. Hoy estamos hasta las 0 horas. Empezamos, arrancamos con todo. Bienvenidos, noche de Cara a Cara con la Cruz. En esta increíble, ¿cómo se diría? A ver, casi medianoche de lunes, como siempre, acompañados por el mal clima. A ver qué pasa. Quiero contarles que solamente pasaron 10 minutos de las 22 horas y que, como siempre digo, no estoy solo porque vengo con el mejor equipo que puedo llegar a tener. Mucho para hablar en la jornada del día de hoy, contentos, expectantes, porque hemos esperado con ansias que llegue el lunes, se nos hace un poquito largo esperar de semana a semana, pero sabemos que los lunes es el día para estar juntos, cara a cara con la Cruz. Quiero presentarlos a ellos, como siempre, mi gran compañía, mi mano derecha y mi otra mano derecha. Los dos son mi mano derecha y yo también soy su mano izquierda. No sé si se entendió, pero bueno, quería decirlo. Con nosotros la vamos a presentar a ella después de haber tenido hoy una jornada laboriosa, de haber estado preparando la producción del programa hoy toda la tarde. Hoy era increíble, no la podíamos sacar de la incubadora de la producción en la tarde del día de hoy. Con nosotros, la presentamos y vamos a hacerlo así. Araceli, buenas noches, ¿cómo estás? Compañera de la noche, compañera de la vida, compañera de la familia, del rock, de la música, de la militancia, de lo que vos quieras, ahí está. ¿Vos querías rock? Ahí está. ¿Te gusta ese? Ese está bien. ¿Cómo se quejan de la presentación? Ahora sí. Bienvenida, Araceli, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para todos. Un lunes más en Cara a Cara con la Cruz. Todo el sincronismo comenzó. Me gusta. Da la orden a alguien y el sincronismo comienza. Acá damos la orden y comenzamos con un nuevo episodio de Cara a Cara con la Cruz. Hoy partimos la temporada 3 al medio. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque es el episodio número 10. Ah, mirá vos. Che, nunca festejamos. Mirá, ya pasamos medio año, un año y... Sí que festejamos, en realidad. Dijimos sobre el aniversario hace dos semanas. Sí, pero no festejamos. No festejamos. Los auspiciantes están fallando, me parece. Los auspiciantes están fallando. Bueno... ¿Cómo están los que están del otro lado de la aplicación, del otro lado de la web, de la radio, del otro lado de la radio analógica, digital, como me corrige siempre mi amigo Marcelo? Y vamos a hacer la presentación de él, porque si no después se queja que no lo presentan, que ya no es el número uno de la radio y no sé qué más. Pero bueno, vamos a presentarlo a él. Como todos lo conocen, él está de lunes a viernes en la radio poniendo esa voz de locutor. Con nosotros, el número uno de la radio, del sonido en vivo y de las películas, de tantas cosas. Es una caja de Pandora, Marcelo, porque tiene vivencias, experiencias, sabiduría. ¿Qué más, Forrest, Marcelo? Forrest Gump, ya lo dije. Forrest Gump. Con nosotros, Marcelo Inocencio Mendoza. ¿Cómo estás? Yo no pongo nada. ¿Alcides, no? Alcides fue la otra vez, pará. Marce, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ante todo... ¿Hacía falta el flash? Yo no pongo nada, ¿sí? Pregunto. Ah, ¿sí? ¿Qué sería mejor? Claro. Hace foco bien. Estamos más iluminados. A ver. Claro. Como yo no veo nada, me veo igual que siempre. Estamos con como la cortina de entrada, ¿viste? Bueno, si vos lo decís... Igualmente, después vamos a poner iluminación para... Ah, bien, bien. Para, oh, my God. Para que esté todo más blanco. Claro, o sea... tenga mejor definición. Bien. Vamos a decirlo así. La transmisión del lunes pasado salió muy buena. Me gustó porque salió bien roja, bien roja de Vox. Viste que Vox se identifica con el color rojo, blanco y negro. Así es. Bueno, mirá. Ahora sí, voy a saludar. Dale, saludar, hermano, dale. Porque yo dije, yo no pongo nada. Siempre lo mismo. Dale. Bueno. Eso fue... te pusieron. Yo no sé, pero a mí me pusieron justo donde están los numeritos. Gente, como para que no salga. Ese numerito que está ahí atrás, esa soy yo. Bueno, buenas noches. Ahí está, ahora sí, hermano, por fin. Gracias por saludar. Buenas noches a todos, bienvenidos. Bienvenidos a este comienzo de semana, a esta presentación de Cara a Cara con la Cruz, aquí en el 102.9, como todos los lunes, desde las 22 y hasta la medianoche. Y unos fragmentos más de minutos. Vamos a estar compartiendo mucho en el día de hoy, ¿eh? Así que ya están habilitadas las vías de comunicación. Tenemos todas las vías de comunicación, así que no tienen ninguna excusa para que no se puedan comunicar con nosotros. Ya sea a través de Twitter, de Facebook. Ahora estamos haciendo transmisión en vivo a través de la fanpage de bien. Cara a Cara con la Cruz. Es la única en el mundo, no hay otra. Bueno. Somos bien. Únicos. Podrán imitarnos, igualarnos jamás, diría la hinchada más grande del mundo. Bueno. La de River. Nah, la de River esas cosas no dice. Ustedes son los más grandes lejos. Lejos, ustedes van de un extremo al otro. O sea, bien. son el, ahora gran, acomodamos. El gran efecto rebote son ustedes. Bien. Bueno. Bueno, vamos a estar hasta la medianoche, dijimos. Hasta la medianoche, sí. Ya hay gente que está conectada y quiero mandar un gran saludo a una prima tía, sería Marcela Coloma. Te mando un saludo ahí para vos, para toda tu familia. Espero que estés conectada hasta las 0 horas. Y como bien decía Marcelo, estamos hasta las 12 de la noche haciendo Cara a Cara con la Cruz, transmitiendo en vivo vía Facebook a través de nuestra página Cara a Cara con la Cruz. Y también estamos online en fmradiobox.com y también saliendo a través de la app de la radio, que está comprobado científicamente y por un montón de universidades que ahora Marcelo va a mencionar, que vos, la aplicación de la radio más escuchada de la zona sur, aquí desde Quilmes, la bajás y la descargás en menos de un minuto a través de cualquier sistema operativo. Si tenés Play Store porque tenés Android, o si tenés App Store porque tenés iOS o iOS, como se diría mejor, porque tenés el dispositivo de la manzanita. Marcelo, ¿esto está comprobado científicamente de verdad? ¿La posta? Sí, la verdad verdadera. Del mundo mundial. Exactamente. Exactamente. Está hiper recontra, archi recontra comprobado de que lo podés descargar en menos de un minuto, en menos de 60 segundos. Bien. Te metés en el Play Store o el Apple Store, buscás Radio Box 102.9, Box con B corta o X. Sí. Ajá. Ves el logo, sí. Apretás, pones instalar y ahí ya nos escuchás, pones play y ya nos escuchás directamente a través de la aplicación. Perfecto. Estés donde estés, estés en la calle, estés en el trabajo, estés viajando, estés esperando el colectivo, estés bajando del colectivo, entrando a tu casa y desde cualquier parte del planeta. Bien. O sea, o sea que si estás y si estamos en otra galaxia. Nos dijo de cualquier parte del planeta, ya sé, ¿no? De pero Marce se queda pensando. No, qué sé yo. No. Capaz que hay algún wifi galáctico y engancha la señal, qué sé yo. ¿Qué te dice? No, por los satélites. Por los satélites que son del universo universal. Claro. Universalmente. Pero igual, hablando del universo, hay humedad, Marce. Sí, hay humedad. Pero hay no mucha el universo. Humedad. Pero no el universo. Acá hay humedad. Claro. Tiene que ver el bueno, hoy estamos en modo. Es preocupante nuestro estado. Sí. Modo detallista. Arranqué a la. Mirá, le voy a contar a la gente que está del otro lado, porque a mí me gusta conocernos, ¿no? Así como siempre pedimos escuchar sus historias, así como siempre pedimos leerlos a través del WhatsApp de la radio. A mí me gusta que la gente también conozca quiénes somos. Somos seres humanos, humanos y silvestres, de la selva selvática. Humanamente, sí. Y quiero contarle que estoy despierto desde las 7 y 20 de la mañana. ¿Tarde? ¿Qué pasó? ¿Eh? No, 7 y 20, temprano. ¿Cómo tarde? ¿Te parece? Y Forrest se levanta temprano. Me acosté a las 5 de la mañana y me levanté a las 7 y 20. ¿Te parece tarde? ¿Te parece? Directamente no te hubieses acostado. No, pero necesitaba dormir. Y acá estoy, firme como rulo de estatua, bancando a estos dos compañeros de la radio, mis co-equipers. Ajá, sí. Sí. Bueno, déjame saludar a Susanita. Salude a Susanita. Susana Correa está conectada y pone: hola hermanos, bendiciones. Qué lindo verlos, escucharlos. Me hace muy bien. Qué lindo. Susi, te mandamos un abrazo grandotote. Perfecto. ¿Qué pasó ahí? ¿Sabes que últimamente estoy notando un poco a nivel, podemos decirlo, nuestra sociedad, a nivel familiar? Nosotros somos, como siempre nos presentamos, somos cristianos y venimos a presentarte, siempre charlamos de temas de la problemática social, ¿no? De los problemas cotidianos que vivimos todos día a día, porque somos cristianos, pero no estamos exentos de pasar por pruebas, circunstancias y demás. Pero ¿sabés qué? Ya sea a nivel cristianos, no cristianos, lo que fuera, estuve notando mucho el poder que está teniendo la intolerancia en nuestra sociedad. Apa, buen tema hoy, ¿eh? Me gusta. La verdad que sí, la verdad que es tremendo, ¿no? Hoy en día es como... Antes, ¿viste? Yo qué sé, yo pensaba, ¿no? Antes la gente se bancaba más. Es como decir, era una cuestión de que vos decís, bueno, vos sos de River y yo soy de Boca. Bueno, no me gusta mucho la cosa, pero te banco. Creo que incluso se podía ver el partido, dos contrincantes y yo qué sé, compartir algo. Igual viene de hace muchos años, como que se fue reforzando más la intolerancia. Y vos ves lo que es un equipo de lo que sería el viejo continente, de cómo se ven los partidos, ¿no? O sea, lo ven como un juego y tampoco es como para matarse. Acá directamente bueno. Es realmente lamentable la intolerancia que sí hay entre dos hinchadas, a pesar de que sigue siendo un juego. La realidad es que nunca se logra entender que para los juegos o los deportes o cualquier tipo de práctica que tenga competición, tienen que entender que son rivales, no enemigos. Claro. Entonces, hoy te cuento, Marce, que ya que estás tocando el tema de la tolerancia, estás tocando el tema de las rivalidades de los grupos, de la gente, quiero contarles a todos los que están del otro lado que este fin de semana hemos estado haciendo un poco de militancia provida, acompañando a un médico que fue condenado en Río Negro, en la ciudad de Chipoleti o Cipoleti, como le quieran mencionar mejor usted. Y fuimos a hacer una marcha increíble desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación. Estuvimos acompañando distintas organizaciones provida, distintas ONG, distintas fundaciones que fueron parte de esta gran movilización en apoyo al doctor Leandro Rodríguez Lastra en la causa donde se lo condena por no haber practicado el aborto y haberle salvado la vida a una joven de 19 años con un embarazo de 5 meses, los cuales hoy la joven está viva y el bebé ahora en julio está por cumplir 2 años y está felizmente cómodo en una familia que lo ha adoptado. Así que estuvimos ahí compartiendo con un montón de gente conocida, gente provida, gente cristiana, gente no cristiana, gente que fue autoconvocada, gente que se presentó, que acompañó y que todos juntos dijimos una vez más sí a la vida, porque defendemos la vida y eso es lo más importante, saber que nuestra solidaridad no solamente tiene que ver con las dos vidas, nuestra solidaridad no solamente tiene que ver con el bebé por nacer, sino por todas esas mujeres que hoy necesitan el apoyo, necesitan el acompañamiento, necesitan el sustento de todo tipo, tanto sea emocional, psicológico, como también social y económico, de parte de un Estado que hoy lamentablemente es ausente o está ausente. Y por eso marchamos juntos por la vida, marchamos juntos, unidos, sin ninguna bandera política. Así que ese fue el fin de semana que nos ocupó gran parte del sábado. Aparte nos acompañó el clima espectacular, no hacía frío, no había viento. Así que bueno, Marce, ¿te la perdiste? Bueno, porque sí, vos trabajaste, ¿no? Claro, yo trabajo. Qué lástima, che. Lo más lindo de estas marchas que tienen, que me encanta, porque hay mucha unidad. Hay mucha unidad y eso me gusta y eso está bueno. Y si eso lo practicáramos, pues yo, ¿sabes qué? Hay algo, ¿no? Que a mí me genera mucha molestia esta cosa, esta cuestión de que si sos verde no te banco, te odio. me pasó estar pasando con el pañuelo, obviamente, característico, porque cada uno tenemos nuestros ideales, cada uno tenemos nuestra propia lucha. Yo respeto tu lucha, pero vos también respetá la mía. Y si todos nos respetáramos desde nuestro lugar, las cosas serían diferentes en nuestro país. Yo creo, habían chicas que me veían pasar con el pañuelo y me miraban con una cara como diciendo, pedazo de loca, ¿qué te pusiste? O sea, no es como muy, muy marcada las rivalidades que estamos viviendo en esta época. Y la verdad es que no está bueno. No está bueno bajo ningún punto, bajo ninguna circunstancia. La realidad es que nosotros podemos luchar por nuestros ideales, podemos levantar la bandera que querramos, porque estamos en un país donde vivimos en democracia y donde podemos hacerlo con libertad, pero sin destruir nada, sin ofender al otro, porque la realidad es que eso no tiene nada que ver. Yo siempre me gusta mucho esta frase que dice que tu sabiduría, que tu inteligencia grite más fuerte que tu voz y que tus acciones. Y creo que si la sabiduría y la inteligencia golpearan las puertas de nuestras vidas todos los días, seríamos diferentes, seríamos distintos. Cuando el argumento escasea, se grita, se ofende, se levanta la voz. Pero bueno, podríamos empezar a como sociedad a tratar de tolerarnos un poquito más, ¿no? Y en vez de gritarme, mejora tu argumento. Así es. Estaba viendo la cantidad de pañuelos que hay en la Argentina. ¿Sabes cuántos pañuelos hay? ¿Cuántos? Gaby, ¿sabes? No. 24 pañuelos. Chusmeame los colores, ¿qué significan, Marcelo? O sea, obviamente son distintos colores con... ¿Cómo estás con...? Ay, perdón. ¿Qué pasó? No. Estoy con alergia, perdón. Está con alergia la amiga. Bueno, en Argentina históricamente el pañuelo fue de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Hasta ahí. Sí, los primeros los hicieron en tela pañales, en representación de los hijos que buscaban. Se convirtió en un símbolo de su lucha. Bueno, después fueron apareciendo más pañuelos. Hoy la principal queja de los vendedores es cada vez, son más, se quejan los vendedores por el tema de que hay gran cantidad de pañuelos, pero si me deja esto, a ver, está, está medio sensible. Viste que están los más característicos, que claro, son, no son todos, no son 20 y pico, pero hay algunos que son los más... Ahí ya te dejo, Marce. Cuando vos hablás de tolerancia, yo siempre digo que hay algo que a mí me enseñaron desde muy chiquito y desde la primaria, y que lo aprendí y que lo hice ley en mi vida, que tiene que ver con el respeto. El respeto empieza y termina donde empieza y termina el del otro, el que está al lado tuyo. No importa que opine diferente, no importa que tal vez tenga un estilo de vida distinto o que sus elecciones no sean las que para vos son normales. Yo creo en que hoy en día nuestra querida nación, nuestra querida Argentina, necesita más y más y más argentinos que realmente saquen cualquier tipo de simbología o cualquier tipo de signo que nos aísle o que nos diferencie de los otros. Hoy somos todos Argentina y necesitamos estar unidos para poder mejorar y hacer mejor el estándar de vida de toda la sociedad en Argentina. Es que la realidad es eso, que no nos damos cuenta, que los colores nos dividen. Y la realidad es que no tiene que ser así. O sea, cuando uno está seguro de sus convicciones, de sus ideales, de lo que piensa, de lo que siente, y tiene una identidad en cuanto a lo que siente, no necesitas algo que bueno, quizás a nivel grupal, en una cosa así. Pero hoy en día es como que ves, vos decís, bueno, aquel es amarillo, es esto, aquel es naranja, uy, ¿de qué estamos hablando, Marce? Estamos hablando de diferentes pensamientos. Bien. Y que también como que uno quiere influir sobre el otro. O sea, vos estás equivocado y yo estoy bien. Claro, entonces, yo tengo la verdad absoluta. Claro, entonces esa es tu verdad. Obviamente la tenés que defender bajo fundamentos con buenas bases para defender tu forma de pensar, tu opinión. Y bueno, y de esa manera se respeta. Entonces bien, se entra, bien, de esa manera se entra en tolerancia. Porque dice, ah, bueno, está bien, tu punto de vista está bien, pero no lo comparto. Y con eso no quiere decir que te tenga que atacar, o sea... No, tal cual, aparte se puede llegar a algún punto en común, ¿o no? Claro, tal cual. Nos ha pasado, de hecho, tener conversaciones, en nuestro caso que somos pro vida, con gente que tira para el otro lado, y hemos charlado lo más bien. Claro. ¿Entendés? Chicas divinas que tienen... Y jamás intentamos hacerlas cambiar su postura, todo lo contrario, sino la compartimos la nuestra. Entonces, desde... Viste que hay... Hoy vi que anda dando vuelta de los Martín Fierro, algo que un personaje que dijo algo característico, ¿no?, de todo lo que está pasando en nuestra sociedad. Y hay algo que dijo esta chica, esta actriz que me gustó, que dijo, a ver si nos ponemos de acuerdo. Pero el problema es cuando nos ponemos de acuerdo, está bueno lo que dijo, el mensaje está bueno. Pero el problema es cuando yo busco degradar al otro porque no piensa como yo. O sea que no te bancás que otro opine distinto, que otro piense distinto o tenga otro tipo o ideología, ¿no? Eso no sería el problema. El problema es que hoy en día te agreden por tal cuestión, ¿entendés? Entonces se ejerce una violencia que no tiene nada que ver, que no nos representa como a la humanidad, porque no lo estamos viviendo solamente en Argentina, lo estamos viviendo en muchos países. Ahora, ¿qué pasa? Que la diferencia es que yo creo que somos el primer país que nos levantamos a hacer esa voz que no está en los demás países. Y eso, claro, también está trayendo una repercusión, pero la idea es que no genere una ola de odio en contra de algo que vos reclamás lo tuyo, pero yo también reclamo lo mío. Es un tipo de marcación de tendencia, ¿no? Claro, igualmente es como que... prácticamente Latinoamérica estaba observando a la Argentina a ver qué es lo que hacía. Porque tenemos mucha injerencia y somos referentes en Latinoamérica. Exactamente. Somos, aunque no sepan... O aunque no creamos, parezca... que nosotros como argentinos, con lo desastroso que somos, podemos ser referencia, ¿no? Es increíble, increíble. Tal cual. Pero bueno, es así. Y bueno, no solamente en ese ámbito, sino en muchos ámbitos también. Yo, por ejemplo, en mi nuevo vivir, en mi nueva condición, tuve también muchas confrontaciones. Bien. Así que, como ya, como que no me toleraban. Mirá, o sea, yo, es sí. Bueno eso, saber, aparte, reconocer también eso, ¿no? Que... Claro, o sea, pero yo tranquilo, o sea, mi postura es tranquila. Hay que o no sea, tolerarla, Marce, que Marce es buenísima. Marce, ¿me querías contar algo sobre los 24 pañuelos que tenemos hoy? Algunos, más o menos. O sea, son las modas de hoy, ¿no? De las modas que impulsan diferentes tipos de grupos juveniles, diferentes tipos de ideología. Contanos un poquito, a ver, Marce, bueno, ¿qué tenés ahí? Bueno, por ejemplo... Ahí? Hubo los característicos, los dos, sí, el verde y el celeste, ya después, ya lo sabemos, ya lo descartamos. Sí, lo descartamos. Bueno, después estuvo el pañuelo blanco por las abuelas, ¿no? No, por el G20, no al G20, no con el signo de prohibido, ¿viste? Sí, del G20. Después está el del maltrato animal. Bien. Que, ¿de qué color que es? Ese color, es nuevo, ¿no? Ese es nuevo. Color fucsia. Maltrato, mirá vos. No al maltrato animal. Después tenés bueno, la separación de iglesia, que es el naranja, iglesia-estado. Iglesia y Estado, sí. Después tenés el... Había uno negro que tenía que ver con las escuelas técnicas. Ah, mirá. Después está el rojo. Ajá. Por una nueva ley de adopción. Bien, ese me gusta porque hoy tenemos los tiempos de la justicia para liberar, ¿no?, a la adopción, ¿no?, de un niño que está en tránsito legal o que fue dado por sus padres en adopción. Hoy está muy lento y me gustaría que esos tiempos burocráticos sean mucho más ágiles para las personas. Exacto. Después está el azul, yo defiendo la educación pública. Bien. Está el violeta, que es ni una menos. Sí. ¿No? Después hay uno en contra de Maduro. Bueno, ahí se encuentra. En contra de la ideología después, chavista. Claro. Señor. El no es no, es color lila, sí, o violeta. Violeta. Loleta, diría mi hija. Loleta. Ese, derechos lingüísticos también. Medios celestes, ¿no? Medios, sí. Medios turquesados. Después está los enfermeros somos profesionales, es un pañuelo blanco también, con la Cruz Roja. Después está uno... después hay uno entre amarillo y verde manzana. Flúor. Sí. ¿Y qué dice? Yo lo estoy viendo por el reflejo, el reflejo de la pecera, che. Claro. ¿Ves? Acá te decía. Señor presidente. Bueno, pará. Déjame antes de saludar a Yanu Janet, que recién se conectó. A Gerardo Janu. Benítez, que también se acaba de conectar. A Analia Romero también se acaba de conectar. Saludos para toda la gente de Almirante Brown, que están ahí atrás de todo lo que estamos haciendo. Estamos revolucionando nuestra ciudad con todo lo que Dios en este momento nos está permitiendo con las puertas abiertas. Seguimos con los pañuelos. Bueno, después está, hay uno azul oscuro, oscuro. Bien. Que es ni un policía menos. Bien. Ajá. El azul oscuro es mi color favorito, azul ¿sí? noche. Sí, azul noche, el índigo, todo después, lo que tenga que ver con el azul. Después hay algunos que yo ya... Sí, ya se van ya, por las nubes. Ya, sí, cualquier cosa. Descarrilan. Bueno, el nunca más. Bueno, vos esos pañuelitos me los estás diciendo porque hay algo que me estás diciendo con eso. O sea, todo lo que vos me estás mostrando a través de los pañuelitos, claro, y le estás contando a la gente que está del otro lado, tiene que ver con distintos tipos de moda que tienen, en realidad tienen un repudio o tienen un tipo de reclamo hacia, ¿no? Hacia un sector de la sociedad, hacia, puede ser, nuestros gobernantes, hacia el Estado mismo, ¿no? Sí. Y con respecto a esto tenemos que hablar en la noche del día de hoy, hoy lunes 11 de junio, si no me equivoco, no, 10 de junio, perdón. 10 todavía. Hoy lunes 10 de junio, estamos tan solo a 36 minutos pasados de las 22 horas, con clima obviamente terriblemente tormentoso, pero todavía no se larga porque tiene que esperar que nosotros volvamos a casa. Exacto. Y hoy el tema de la noche tiene que ver con la tolerancia, señoras y señores. Decime, no me quieras cortar porque se me acaban las palabras. Decilo ahora. El español es el idioma que tiene más palabras, sí, es rico, bueno, en palabras. Eso, y no usamos. Me cortó la inspiración. The inspiration. Decime, a ver, por favor. Ahora, no, ya, ahora está. Ya me olvidé. Me cortaste, tirala ahora. No, pero vos tenés que ser la más corta. Ah, pero a mí me gusta hacer un poquito de esto. Bueno, ahora sí, nuevamente retomamos y les decía que el tema de la noche del día de hoy tiene que ver con la tolerancia. A ver. ¿Y por qué pongo este tema? ¿Lees cómo se llama? Sí. A la una, a la dos y a la tres, decilo. Gran... No, tardaste. Gran engaño. El tema se llama Gran Engaño. ¿Por qué se llama Gran Engaño? Qué lindo que es el rock y el metal. Voy contra la pared, buscando una respuesta. De todos me cansé. Qué bueno. Dice, esto, ¿eh? Voy en contra de la pared buscando una respuesta. De todos me cansé. Entonces el tema, fíjate qué aplicado que estoy hoy. Estoy con todas las luces. Estás, ¿viste?, minucioso. Estoy minucioso hoy. ¿Por qué estoy en contra de todos? Busco una respuesta. Y Pablo Olivares nos dice que todos viven de este gran engaño. ¿Cuál es el gran engaño? Es lo que te meten por las narices, por los oídos y por los ojos, que tiene que ver con que hay que estar en contra de la gente, hay que estar en contra, ir en contra de la corriente, contra la pared, buscar respuestas en personas que directamente no vamos a encontrar. Es un gran engaño. ¿Por qué? Porque el verbo tolerar se tiene que hacer carne en nosotros los argentinos. ¿Y por qué lo digo así? Porque cada programa hablamos de la problemática social en nuestro país. Y vamos a ir con la consigna, Ara, ¿qué te parece? No, habla. No, todo el tiempo me quiere cortar esta mujer. Estoy queriendo ser censurado, señoras y señores. Todo el tiempo te quiere pisar, ¿eh? Claro, no sé. Amor, no estamos en casa, amor. Dale, gordita. Después te hablo de las efemérides. Ah, me vas tenemos a contar. Efemérides. No sé, ¿será que te dejará? Perdón, pero hoy, bueno. hoy estoy en un día muy contento. Che, déjeme. Hoy una vez, ¿o no? Pará. El lunes pasado, ¿quién se llevó todas las flores? Acá a la... Acá a la Kia, la sí. La susodicha. La Kia, la Kia. Bueno, ahora, ¿qué te parece? ¿Es tiempo de lanzar la consigna a 40 minutos de comenzado el programa? Por favor. Hablar al micrófono, no te escucho. Ah, favor. Bueno, si te la acercás, te voy a escuchar mejor. Estaba claro, esperando. Y sí. Estamos ansiosos. Es un ping-pong esto. Y la consigna sobre el tema que hoy Araceli produjo toda la tarde y a tarde-noche, que tiene que ver con la tolerancia, te la tiro así nomás, Marce. La consigna de la noche es: ¿qué es lo que no tolerás? Y bien, como siempre, va la segunda pregunta. ¿Y por qué? Ahora no. ¿A qué le perdiste ya la tolerancia? O sea, estamos hablando más allá de... No es lo mismo. No. Bueno. ¿Por qué estaría bueno? Claro, y bueno, sí, bueno, pero ahí entra el porqué. O sea, cuando es qué es lo que no tolerás, ¿es hablamos lo mismo de un... Sí. ¿Tolerancia que paciencia? No, para mí no. Pregunto nada más. Para mí no. Y se me cortó la música. Bueno, mientras él pone la música, me dejas definir tolerancia, que era lo que... Lo que pasa es que algunos por ahí van a tomar el tema de tolerancia con paciencia. Entonces, como que ya está harto. Exacto. O sea, ya no lo tolera. Exacto. Entonces, como que pierde la paciencia. Fíjate si no son sinónimos. Déjame que defina la palabra tolerancia. Tolerancia, sacado obviamente del diccionario, es persona que respeta las opiniones, ideas y actitudes de los demás, de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Capacidad que tiene un organismo para resistir y aceptar el aporte de determinadas sustancias, en especial alimentos y medicamentos. Esta definición básicamente lo que habla, la primera es muy fácil, persona que respeta las opiniones, las ideas y las actitudes de los demás, aunque no coincidan con las suyas. Tal cual. Eso ya lo sabemos. Pero me gusta mucho esta definición cuando dice capacidad que tiene un organismo para resistir y aceptar el aporte de determinadas sustancias. ¿Qué quiere decir? Una persona que tiene la capacidad de ser moldeable, como quien diría, ¿no? Una persona que acepta el aporte o no del otro, sin herirlo, sin lastimarlo. Es como decir, nos sentamos, charlamos. Me ha pasado hablar con una chica también. Hemos charlado 40 minutos Epa. Con esa chica. Y me acuerdo que después se quedó 2 horas porque no se quería ir. Nosotros justo estábamos haciendo unas cosas en un punto ahí en bueno, acá cerquita. Y eso está bueno, porque de eso se trata la vida. La vida se trata de que yo no me las sé todas. Más allá de que hay gente que es muy inteligente, más allá de que hay mucha gente que tiene estudios y demás, pero la realidad es que lo que verdaderamente nos hace humildes es tolerar al otro y tolerar sin herirlo. Más allá de que vos creas que puede estar o no equivocado, ¿no? Con su postura, con su manera de pensar. Y esto me lleva mucho a pensar en cómo era Jesús, ¿no? Porque en la Biblia siempre vas a encontrar... Siempre vas a encontrar ejemplos de sobre cada situación de la vida. Y una de las cosas que podemos aprender de él era que él era muy tolerante. Eso no quiere decir que dejaba pasar algunas cosas, ¿no? Pero sí podemos aprender mucho con templanza, con sabiduría, con mansedumbre. No tenía problema, pero decía las cosas. Tal cual. Bueno, ya que entramos... Encontré sinónimos, ¿Encontraste? A ver, contame. Sinónimos de tolerancia: paciencia, indulgencia, condescendencia, aguante, permisividad. Bien, aguante es parte es de la tolerancia, ¿no? Claro. Es muy argentino, ¿cómo te estoy aguantando? ¿Cuántas personas del otro lado deben estar aguantando a ¿cómo dice? ¿Qué moplo este? ¿Cómo no lo aguanto más? No lo aguanto más. La típica, ¿viste? ¿Qué palabra, moplo? Moplo, ¿qué moplo este? No lo quiero escuchar más. Se ve que lo usan mucho. Seguramente la gente que está del otro lado dice, che, estos moplos que están los lunes a las 10, no quiero que vaya más. Bueno, la consigna de la noche. ¿Qué es lo que no tolerás? ¿A qué ya le perdiste la tolerancia? ¿Y por qué? Contanos, porque, a ver, mandanos un audio, contanos la experiencia o qué es lo que pasa por tu cabeza, ¿no? O qué situación estás viviendo ahora que te permite haber perdido la tolerancia. Y vamos con algún mensajito de Facebook y después vamos con el WhatsApp de la radio. No sé si saludamos a Vero Paz. A ver, Opa, me parece que no. Me parece que no. Bueno, vamos a arrancar... Bueno, con saludos. Ah, después de Susana. Bueno, se comunicó, nos escribió Gabriel Núñez y él pide oración por Matías Nicolás Núñez, calculo que debe ser un hermano, un familiar. Vero Chávez, nuestra querida amiga, dice, saludos chicos, son nuestra compañía mientras trabajamos. Y tenemos que decirlo. Vero y su esposo hacen calzados muy buenos, así. Muy buenos, la verdad es que súper cómodos. En estos momentos están haciendo pantubotas, pero están muy buenas, pues son muy originales, con suela de zapatilla, de goma, muy lindas. Hace así rato que tienen este emprendimiento. Es más, a mí sabés lo que me gusta, perdón Marce, decilo. No, que quería renovar mis zapatillas. Ah, bueno, podés arreglar con ahí, ellos. Ahí, habla con Berito. ¿Sabés lo que me gusta mucho? Que tienen tienen buen gusto. Tienen buen gusto. Las terminaciones de los calzados son muy buenos. Y aparte que hace rato que tienen este emprendimiento. Y no solamente eso, sino que siempre tienen calzado para regalar a aquellas personas que lo necesitan. Así que la son verdad que genios. Les mandamos un gran abrazo a toda la familia Chávez Paz. Allí del barrio La Paz, si no me equivoco, no sé, o de Solano ahí. Saludamos a Gerardo Benítez, dice, saludos muchachos. Analía Romero dice, aguante Brown. Janu Janet dice, hola chicos, bendiciones, nos ponen muchos corazoncitos. Mirá lo que está Guillermo Rovera dice, porque yo puse la consigna, ¿qué es lo que no tolerás? ¿Por qué? Y acá mi amigo Rovera pone, buenas noches chicos, no tolero que las señoras de mis amigos no dejen salir a los maridos. Palazo ahí me parece, palazo. Y después también está conectado mirándonos la gente de Full Amp, que también es uno de los auspiciantes de la radio, lo que tu evento necesita. Le mandamos un gran saludo a toda la producción de Full Amp. Pablo Caminos ahí y toda su gente, le mandamos un gran abrazo. También vecinos acá de Quilmes. Marce, la gente puede contestar la consigna de la noche de hoy, ¿a qué número? Así es, se pueden comunicar directamente con nosotros a través del WhatsApp, lo pueden agendar, es muy fácil, presten mucha atención. Bien. Y nos envían el mensaje, el audio, lo que ustedes quieran, es el de la radio, es el 11-64-00-7047. ¿Lo entendieron? Ajá. Sí, sí, fácil. Les di tiempo para que anoten, lo repito. A ver, decilo por las dudas. 11-64-00-7047. Bien. Saludos, chicos, nos dicen la gente de Full Amp. Gabriel Vaga nos dice, hola, chicos, atento, volvió el grande, sube el rating. ¿Te conoce a vos? No, ¿quién? ¿Quién? Gabriel Vaga. Vaga. ¿Lo conoces? No. Entonces no sé a quién. Volvió el grande, sube el rating. Gabriel, bueno, esperamos un mensaje. No sé. Está bueno porque... Ayúdanos. Bueno, vamos con la consigna de la noche al WhatsApp que recién mencionaba Marcelo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que no tolerás? ¿A qué le perdiste ya la tolerancia? Y contanos por qué, ¿no? Mandar un pequeño audio y la gente está respondiendo, Marcelo. Qué bueno. Nos dice, no tolero la impaciencia, ¿no? Valga la redundancia. Es como que digan, bueno. No tolero la falta de tolerancia. y el nerviosismo de la gente. No, porque bueno. No tiene nada que ver la tolerancia con la paciencia. ¿Cómo que no? Pero dijimos acá, que era sinónimo. ¿En serio? Dijiste sí. Los sinónimos. ¿Dónde estaba yo? Toma, pasar el Minion. Es un pollito. Es el Minion de la suerte ese. Es un pollito. Ah, es un pollito, bueno. Le sacaron el pico. No, una gallinita era. Pollito. No, esto no es un... Esto es el pollito, es el pollito pío. Es una cresta de gallina. Segundo. Bueno, en fin. ¿Qué es lo que no tolera la gente? Acá nos dice la impuntualidad. Soy Cintia, quiero escuchar a Axel, qué grande Axel, y dejar saludos para solo ellas. Mirá lo que contesta Gabriel Vaga, dice... No tolero a las mujeres... Celosas. A las mujeres celosas, puso celosos, pero sí. Yo calculo que ahora, no tolero a las mujeres celosas, indecisas y malhumoradas. Yo tampoco, Gabriel, tocayo, tampoco. No. ¿Sabés que si hay algo? No me preguntaron, pero yo necesito decirlo. Si hay algo en la vida que yo no me banco, no tolero, no le tengo paciencia y todo lo negativo que vos quieras, es el mal humor. No me gusta el mal humor, gente. La vida es muy corta para que vivamos de mal humor. Hay cosas, o sea, malas. ¿Te pone de mal humor estar de mal humor? No me pone. Es muy raro que yo esté de mal humor. Es muy raro. Puede que esté alguna vez, pero es muy raro. Y yo me banco a la gente con mal humor. Tengo, de hecho, gente a veces con bastante mal humor. Pero siempre trato de cambiarlo, ¿viste? Como que, bueno, claro, dale, como ponerle onda, como dale, es temprano, dale, reíte un poquito, yo qué sé. Pero me pasa a veces que cuando ya la gente es demasiado malhumorada, yo aprendo. Aprendo a que esas personas hay que respetarlas y decir, bueno, vos acá y yo allá, y yo acá. Claro. ¿Viste? Está bien. Mira, Gabriel siguió escribiendo y dice... Tocayo, le dice a Gaby, atento, conozco secreto para que la mujer ande de buen humor. Mira, yo la realidad es que no sé si conoces el secreto, porque partiendo de la base de que las mujeres somos complicadas, es verdad. Yo quiero escuchar a alguien, porque la verdad que me gusta mucho la opinión argentina, pero hoy estamos hablando sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre los argentinos, pero a mí me gustaría... una cosmovisión internacional. ¿Internacional? Yo quiero ir un poquito más arriba. O sea, de otra nación. De otra nación de las naciones. Claro. Yo quiero ir... nacionalmente. Nacionalmente nacional. Quiero tocar un poquito, a ver, ahí en el norte de Latinoamérica, ¿no? Un amigo que en siempre... En el país del norte. En el país... No. No tan al norte. Un país del norte de Latinoamérica. Ah, está bien, perfecto, muy bien. Ya me estoy imaginando quién del es. Del norte nórdico, no, del norte de Latinoamérica, no, por las dudas. Bien. Y quiero escuchar a ese amigo internacional que nos da un poco de glamour, ¿no? A la noche del programa. Y vamos a dejarlo, vamos a preguntarle, ¿qué es lo que no tolerás? ¿A qué ya le perdiste la paciencia o la tolerancia? ¿Por qué? Que me diga, a ver qué onda. Hola, ¿qué tal, amigos de Cara a ¡Qué cara, grande! Con la cruz de Radio Box. Soy su amigo Xavi Martín desde Oaxaca, México. ¡Qué grande! En relación al tema de esta noche. Para mí, ser tolerante es respetar la ideología de otra persona por muy, muy, muy en contra de la propia. Es decir, por mucho que yo no esté de acuerdo con la ideología de otra persona, creo que debo de respetar su forma de ver las cosas, su forma de, digamos, construir su propio concepto sobre algo. En cuanto a un aspecto que nos hiera o nos ataque, creo que el salirse por la tangente en muchas de las ocasiones o ignorar al atacante también demuestra parte de nuestra tolerancia. Ser tolerante es una virtud que no todos podemos poseer, no todos podemos cultivar, y por lo tanto, así como nos gustaría que fueran tolerantes con nosotros, nosotros debemos de ser tolerantes con nuestro prójimo. Excelente noche, mil bendiciones para toda esa gente preciosa que siempre, siempre escucha Radio Box. Un besazazazo desde México. Qué grande, Sara. Acá te mandamos un besazazazo. Siempre nuestro amigo de Oaxaca. Siempre alegre, él, ¿viste? No, bien, siempre perfecto. Siempre buena onda, optimista. Y vos fíjate que es muy serio lo que él dijo, ¿eh? Sí, hay que respetar la ideología, exacto, lo que el otro piensa. Con onda, respétalo. Y así tenemos que ser todos. Esa es nuestra, así debe ser nuestra manera. Mirá, ¿sabes qué? Yo siempre digo, la de personas que pasan por nuestras vidas y nos perdemos de conocerlas porque muchas veces somos prejuiciosos, porque muchas veces juzgamos por lo que vemos, juzgamos por las apariencias y te perdiste un gran amigo, te habrás perdido una gran amiga por solamente mirar lo exterior. Bien, seguimos un poquito con las respuestas del WhatsApp de la radio. Y vos también lo podés hacer, ¿eh? ¿Qué es lo que no tolerás? ¿A qué le perdiste ya la tolerancia? Contanos por qué. ¿A qué número, Marce? Al 1164007047. Repito, ese es el número de WhatsApp, donde lo podés agendar directamente a tus contactos. Te va a aparecer el logo de Radio Box. Es 1164007047. Y la respuesta de Sandra nos dice, no tolero a mi ex. Bien. Bueno, se ve que lo frecuenta. Otro más. O sea, debe tener contacto bueno, pero constantemente. Qué loco, pará, eso está bueno. Pero qué loco, ¿no? Pasar del amor al odio, ¿no? No, por ahí. O a la intolerancia, qué sé yo. Claro. No tanto al odio, porque ya, viste, es muy fuerte. Es claro. O sea, del amor al desamor. O mirar a una persona, mirar a tu ex, ponele, ¿no? Vamos a hacer terapia. Mirás a tu ex y decís, pensar que yo antes estaba enamorada de esta persona y hoy en día... A mí no me pasa. Lo veo como... Espera, déjame terminar. Lo ves como si nunca hubiese pasado algo. un ejemplo, claro, ¿no? A mí me pasa con el padre de mi hija mayor, que lo veo y lo veo como si fuese una persona totalmente ajena, como que sí, nunca me pasó absolutamente nada. Es como que erradicaste toda esa parte. Es como que fue algo que pasó, algo que claro, pasó y está todo bien. O sea, finalizó una etapa y quedó sí, cerrada. Exacto, para siempre. Exacto, sí, sí. No, hay, claro, no quedó ninguna ceniza por ahí. Menos mal. No, está nada, bien, para nada, no, ¿viste? No, es como eso, que lo veo y digo, bueno, es algo de la vida, pasó. A mí me pasa igual. Acá nos dicen, qué buen tema que están tocando en esta noche, y nos contestan, no tolero a la gente falsa que se hacen los amigos. Bueno, de eso te voy a decir, bienvenido, welcome to the jungle. O sea, de eso está lleno, y eso es lo que nos sobra en Argentina. No solamente en Argentina. No, bueno, pero bueno. Siempre quedamos mal parados. Sí, qué bárbaro, che. Bueno, creo que es tiempo de vender un poquito las publicidades de la radio. Ya nos separan solamente 5 minutos de las 23 y nos tenemos que ir a la tanda porque en la segunda hora, Marce... Porque acá también ya tenemos más comentarios. Bueno, ya para la próxima. Bueno. En la segunda hora tenemos ya el tema más profundo y vamos a entrar en la parte reflexiva. Para la segunda hora te voy adelantando que tenemos algunas efemérides de qué pasó un día como hoy hace no sé cuánta cantidad de cientos de años, que el señor Marcelo Adalberto nos va a contar. Pero tenemos el año pasado, también, el año pasado, también claro, tenemos la reflexión con la señorita Araceli Mariel Elizabeth y obviamente en compañía de Cara a Cara con la Cruz cada lunes a las 22 horas de 22 a 0 horas. Nos vamos escuchando un temazo que tiene que ver con... Hoy estoy con Pablo Olivares, perdónenme. ¿Para qué no presentaste a...? ¿A quién? Ah, hoy tenemos... Preséntelo, señor. Bueno, próximo. Ay, ya se viene el minuto saliendo. Nada más. Ya se está por cebar. ¿Quién es? Dame que lo muestro. Muéstralo. Dame. Tíralo, lánzalo. ¡Pasa la bola, chico! El brebaje indígena. ¡Yeah! Nosotros no podemos ir a un lugar si no tenemos brebaje. No. Mandamos saludos a toda la gente que siempre está conectada a través del 102.9. Nada sirve negar el temor. De nada sirve negar el temor. Comportamiento paralizador. ¿Qué dijo ahí? Comportamiento paralizador. Nos vamos te en lo la dije red. Cantando, Nos vamos en la red con Pablo Olivares. No se muevan del dial, 5 minutos de tanda y ya volvemos. Prepara tu mate. Con la conducción de Araceli y Gabriel Minervino y la participación especial de Marcelo Mendoza. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. ¡A comer! ¿Viste cuando tenés esas ganas inmensas de comerte un sándwich de milanesa? ¿Un bife de chorizo? Unas costillitas de cerdo, bondiola. Bueno, ahí nos llamás a nosotros y te lo llevamos. A comer delivery. 15 31 51 81 16. A comer. Bueno y rico. Todo minutas. Evolution R Beijing. Boxeo, ring profesional, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu, Sport Jiu-Jitsu, Samba, Kickboxing, Muay Thai, Kung Fu, aulas particulares. Evolution R Beijing, 120 metros de piso flotante, único en el país. Avenida 12 de octubre 2830, Quilmes. Teléfono 4250-7910. Evolution R Beijing,

muchas gracias por compartir con nosotros. Sean bienvenidos a esta segunda hora para aquellos que recién se suman y quieran escuchar lo que hacemos cada lunes desde las 22 y hasta la medianoche. Bueno, en minutos nada más vamos a estar cerrando el tema del día de hoy, que tiene que ver con la tolerancia. La tolerancia, diría mi hijo. ¿En serio? Dice así porque habla medio en yankee ruso, ¿viste? En vez de decir tolerante, dice tolerante. Sí, no, tiene, bueno. tiene buena tonada. ¿Qué sé yo? Si aprende otros idiomas, capaz que va a tener buena pronunciación. Claro. Capaz que no es de acá. Es medio francés, ¿viste? Cuando habla, ¿no? Está en el país equivocado, como que entonces. Que le patina la EG. Debe estar en el país equivocado. Puede ser, ¿eh? Saludamos a la gente de Facebook. Ahora vos estás comiendo. ¿Querés que salude yo? Es como la banda de frente, ¿eh? Sí, la banda de frente. Porque viste que te la tire y ya se ve, ¿viste? Bueno, saludamos. Marce, malo, la gente se está conectando. Nos ve a través de la camarita. Facebook Live a través de acá tu estoy, página, Marce. He volvido. A través de Cara a Cara con la Cruz. Búscanos en Facebook, la fanpage, donde vas a ver reflexiones, palabras. Devocionales. De todo, pero claro. Hay cosas muy edificantes. Que tiene que ver con ayuda personal, emocional, ¿no? Exactamente. O sea, está bueno leer detenidamente cada una de las reflexiones de los textos que se comparten ahí y seguramente en alguna habrás pasado una situación similar. Y si no, te va a servir, ¿no? Así es. Puede ser. ¿Usted las lee? Sí. Qué grande, qué genio. Yo las leo. ¿Cómo se agranda Chacarita, viste? Sí. Bueno, Gabriel Vaga dice, lo mejor en la vida es amor y odio. Es lo que mantiene a la pareja. Porque mucho amor empalaga, lo digo por experiencia. Bueno. Andrea Sandoval dice, exactamente, amor y odio. No sea lo que hacen alusión ahora a lo que vos hablaste en la hora anterior, ¿puede ser? Es muy probable. Puede ser. Es muy probable. Es que hay gente que, bueno, que tiene esa manera, ese condimento, ¿no? Que le gusta tocar a los dos polos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que cómo toman la palabra odio, o sea, cómo la definen, cómo la interpretan a la palabra odio. Una cosa es que vos lo tomes como que si la pareja no tenés alguna discusión, claro, por ahí es aburrida, sí, es verdad. ¿Serán bien, haters? Pero, ¿serán haters? O sea, ahora, está de moda el escuchá, haters. ¿Qué pero, serían haters? Odiadores. Escuchá, ahora, el problema es cuando esas situaciones se exceden y van a la violencia, a faltar el respeto, porque la realidad es que lo peor que te puede pasar en la pareja es faltarte el respeto, y en la falta de comunicación son, yo creo que destruyen parejas. Lo peor que puede pasar en una pareja es que no haya mate. Eso es cuestión de, para mí es cuestión de separación. Que una pareja, sí, para mí es... Porque... como que fortalece la comunicación. Eso, la comunicación. Y las horas, vos fíjate, ¿no? Las horas no pasan más. Nosotros a veces somos, el otro día, mi esposito llegó a trabajar, creo que, ¿a qué hora llegaste, Gaby? 3:30 a.m. No controlo mis horarios porque no tengo horarios en el día. Creo que mi día dura 27, 28 horas más o menos. Bueno, llegó como a las 3:30 a.m. y me dice, gorda, tengo ganas de tomar mate de leche. Y hacía un frío. Mate de leche. Lo esperé con mate de leche. Nos pusimos a charlar. Creo que ese día se alinearon los planetas y las estrellas bajaron 1000 metros a la Tierra. Es verdad, siempre le hago mate con mate. Pero bueno, esta vez dije, bueno, lo voy a recibir como él quiere. Y lo que tiene... Ah, perdón. No, justo iba a decir. Encima dice... Por esta vez. Por esta vez, sí. No, bueno, porque no soy muy amiga de los lácteos. Pero bueno. Está bien. La censura que hay en casa la está trasladando a la radio. Y yo quiero que la gente lo vea, que la violencia a veces no tiene que ver con golpes, sino con palabras. Acá explico. Odio es discusión sin golpes. Raro. Entonces no sería odio. Estamos entonces, claro, hablando de discusiones. Por eso yo decía, el concepto de la palabra odio es muy fuerte en sí. Claro. No, claro, si lo pensamos desde el punto de vista del odio, pero él está hablando más que nada de discusiones. Claro, o sea, por eso yo decía, hay que ver cómo interpretan o cómo transmiten la palabra odio a la relación, o sea, si es literal o si está más suavizado. Enojo del momento, mirá, ¿no? No sé otra palabra. Gabriel dice, prueben chico y van a ver que llegan a los 90 años con su pareja. Mira, Gaby, la realidad es que nosotros, ¿cuánto tenemos ya? Casi vamos por los 14 años y hemos vivido un montón de situaciones y hemos vivido un montón de cosas, pero creo que lo importante y lo esencial en la vida y en nuestra pareja es el respeto. ¿Por qué? Porque hay niños, porque hay menores que están viendo todo el tiempo el ejemplo de sus padres. Y creo que muchas veces en la vida aprendemos a callarnos, muchas veces aprendemos a no... Por ejemplo, nosotros no discutimos frente a nuestros hijos. Es muy raro. Siempre tenemos, tratamos de tener un tiempo a solas y aparte hemos ido a comer, ¿no, Gaby? Hemos ido a comer como para tratar temas muy delicados. Y la realidad es que yo creo que si hay comunicación y estas cosas no se hacen costumbre dentro de la pareja, vos podés tener una vida totalmente feliz. Así mirá, es. María Fernanda Martínez, mi amiga, mi flaquita hermosa, dice, hola, hola, ¿cómo andan? Yo quiero saber qué haces despiertas a esta hora, porque ella tiene un negocio y ella se acuesta muy tempranito. Ah, o sea, te está preguntando a vos. ¿Qué estás haciendo a esta hora? No, no, nos está preguntando a todos. Yo le estoy preguntando a ella qué hace despierta. Porque está bien. Veces no nos escucha porque ella y media, a las 11 ya está en el viajando por Saturno, más o menos. Claro. Bueno, hoy está ocupado. Está bien. No, no, te comento las efemérides. Dale. Un día comente, como hoy. Comente, amigo. Bueno, cada 10 de junio, desde 1829, sí, se celebra el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico Argentino. Pará, 1829. Sí. 190 años atrás. Bien. ¿Cómo estoy? No estoy. Yo creo que... Me llevé matemáticas en tercer año del polimodal por vago nada más, porque después amaba matemáticas. No lo puedo creer. Yo me llevé matemática todos los años, pero y después terminé dando clases de matemática. Yo enseñaba matemáticas. Yo me la llevé un solo año y no me acuerdo de nada. Yo enseñaba matemáticas. Es que la matemática, matemáticamente hablando, es para pocos. Bueno, che. Pero te suma la matemática. Claro, sí, obvio. Claro, obvio. Suma, si no resta. Hoy estamos. Bueno. Está contando. Perdone a los que están del otro lado, pero bueno, hoy perdón, vino. Perdón. Chispita, chispón y chispazo. Plan, plim y plum. Bueno. Decilo. Bueno, se conmemora por la designación del primer gobernador argentino en las Islas Malvinas. En aquel año, el gobierno de Buenos Aires designó gobernador del archipiélago a Luis Bernet. No es Luis Bernet. Quien estaba trabajando en la colonización del puerto Soledad. Y también cada 10 de junio se celebra el Día Mundial de la Seguridad Vial, con el objetivo de fomentar la educación vial como estrategia para reducir accidentes de tránsito, promoviendo el uso de las normas viales para proteger las vidas propias y la de los demás. La fecha fue elegida se debe a un curioso suceso, el cambio de mano. En nuestro país regía la norma que ordenaba el sentido del tránsito por la mano izquierda. Ah, mirá vos. Al igual que en Gran Bretaña. ¿Eso sabías? No. Bueno, pero el 10 de junio de 1945 se decretó el sentido del tránsito por la derecha, tal como es norma generalizada en la mayoría de los países. Mirá vos, qué interesante. Interesantísimo. De interés... Interesante. De mucho interés. Así es. Bueno, y el 10 de junio también de 1935 se fundó la organización sin fines de lucro Alcohólicos Anónimos, creada por William Griffith Wilson y Bob Smith en Akron, Estados Unidos, Día de la Cruz Roja Argentina. Bueno, ¿viste la película esa alguna vez? La historia de la... ¿Los Alcohólicos Anónimos? Sí, no. Está muy buena la película. ¿Ah, sí? Claro, porque... No sabía que había una película. Hay una película. ¿Cómo no sabía yo? Sabes que no me acuerdo, no me puedo acordar el nombre, pero está buenísima. Y tiene una enseñanza muy grande, porque él era alcohólico, el fundador fue alcohólico. Y la esposa fue un puntal muy, muy importante en su recuperación. Y a partir de ahí nació Alcohólicos Anónimos. Y obviamente anónimos porque no se revelaban los nombres de las personas que ingresaban. Claro. Bueno, y hoy en día me parece que sí, como que... ¿O sí o no? No sé, va. ¿Viste como ahora como no que sé. Se presentan? Hola, soy... Sociedad Anónima, ¿viste esas cosas? Sí, hay ahí está, Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, los que son adictos a la droga. Ah. Déjame responder algo, y le respondo también a todos los que tal vez se lo preguntaron alguna vez o se lo preguntan. Nancy Roxana Villafañe, a través de Facebook, nos dice: hola, ¿existe alguna ley para padres sobre el uso de ESI? Supongo que habrá preguntado en las escuelas. Te cuento, Nancy, que desde el 2006 existe la ley 26.150, que tiene que ver con la educación sexual integral y tiene que ver con los aspectos biológicos, psicológicos, científicos, éticos y afectivos, que se practica o es un programa de práctica educacional en todos los niveles de educación, ¿no? Tanto en el jardín de infantes, la primaria y la secundaria, obviamente con niveles cada vez más profundos que tienen que ver con el cuidado de su cuerpo, de los aspectos, el entender la sexualidad desde la prevención y todo eso. Pero hasta ahora, si logro entender lo que vos querés preguntar, no hay ninguna restricción de que los padres puedan saber o puedan participar de alguna charla de esta en los colegios. Hasta ahora no hay ningún decreto, no hay ninguna ley o ningún amparo impuesto por el Ministerio de Educación de la Nación que diga que los padres no pueden interferir en algún tipo de educación, tanto sean colegios privados como estatales o aquellos que tienen que son colegios con práctica religiosa. Así que sí, existe una ley, que es lo que mencionaba recién, 26.150, creada a partir del 2006. Obviamente hoy se están generando algunas controversias por algunas adaptaciones que quieren implementarles, pero por ahora no hay nada concreto, no hay nada legalmente certificado que impida que los padres puedan acceder al material que los colegios brindan. Exacto, y como padres tenemos que estar presentes en lo que respecta a nuestros hijos, pero hay casos, por ahí, conozco amigas, me han comentado también, de que hay mamás que, por ejemplo, no quieren mandar a sus hijos en determinado día porque tienen educación sexual. Y lo que tiene es que, por ejemplo, no está mal en sí, no está mal, está bueno que los chicos sean educados, pero creemos que hay una edad específica para cada enseñanza. Por ejemplo, a nosotros nos pasa que nuestros hijos van a un colegio del Estado, no van a un colegio privado. Y la realidad es que el tema este de ESI se maneja con muchísimo respeto acorde a la edad de ellos. Ellos tienen 10 años y ahora están viendo ESI, por ejemplo, y están viendo todo lo que es el aparato reproductor masculino y femenino. Están aprendiendo sus nombres y ellos dicen, ¿no?, que las maestras lo enseñan, pero lo enseñan con mucho respeto. Ahora, eso está bueno, pero también he sabido de madres que me cuentan de otros colegios que a los hijos les enseñan otro tipo de cosas. Entonces esto ya tiene que ver, digamos, de la institución. Entonces nosotros como padres tenemos que hacernos presentes donde están nuestros hijos, qué están aprendiendo, qué le están enseñando, porque hay cosas que no son necesarias. Y justamente este es un tema que tratemos, ¿no?, como sociedad, de ponernos de acuerdo. Porque la realidad es que hay cosas que no tienen nada que ver con la edad de los chicos que se les quiere enseñar. Muy bien, Marce, vamos con las efemérides o continuamos con alguna más, ¿no? No, hasta ahora quedamos ahí y bueno. Tiene que ver, te digo una más, que tiene que ver con un artista de música. En 2004 fallece Ray Charles. ¿Lo tenés a Ray Charles? Oh, me suena, el X-Men. No. Es el profesor Xavier. Ray Charles, cantante, saxofonista perdón, y pianista no de nada. Soul, rhythm, blues, jazz. El mejor. Así es. Un ejemplo, una canción de él era... ya, pero esta canción ya la hizo ya a lo último de su carrera. ¿Cuál? Esa Sweet Dreams. I see dreams and dreams. Well, I see them blue. No me digas que no la conoces. ¿Vos, Gaby? No. Ay, por Dios. ¿Seguro que es Ray Charles? Sí. Sí. Es más, esa canción él la hizo porque él en un momento, en una época de su vida, quiso cambiar un poco. En ese momento creo que estaba Frank Sinatra y toda esa onda así de esa música que llegó. Y él quiso cambiar un poco de onda y ahí fue cuando creó esta canción, pero no era Ray Charles, porque él era soul, él era... Búscalo y vas a ver. Pero ¿cómo? No sabes cómo se llama la canción. Y es reconocida. Ahora te digo, pelá. Bueno. Así no nos desviamos. Bueno, se pueden seguir comunicando, a través del WhatsApp de la radio. Pueden dejar mensajes, al igual que en los comentarios de la transmisión en vivo que estamos haciendo a través de la fanpage de Cara a Cara con la Cruz. Al WhatsApp pueden mandar mensajes al 1164007047. Ese es el número de WhatsApp de la radio y ahí pueden dejar mensajes. Hoy tenemos una pregunta realmente interesante para que todas puedan participar, porque en algún momento todos, nadie queda exento con lo que es la tolerancia. Y la pregunta específica, ¿cuál sería, Gaby? ¿Qué es lo que no tolerás? ¿A qué le perdiste ya la paciencia o la tolerancia? Y quiero que nos cuentes por qué. Nosotros ya estamos entrando casi en la primera mitad de este segundo bloque de Cara a Cara con la Cruz. Les mencionamos que este es el segundo año que estamos haciendo radio en vivo, pasando y la mitad de la tercera temporada, episodio número 10. Cada lunes, 22 horas, sabés que estamos acá haciéndote compañía. Les recuerdo, como siempre mencionamos, que Cara a Cara con la Cruz es un programa, es un magazine cristiano que rompe los moldes de la religión o del tradicionalismo. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros somos personas de fe, personas que creemos que existe un Dios y que tal vez muchas personas probaron con de todo, ¿no? Muchas personas se han volcado a tantos tipos de creencias, a tantas religiones, han probado poder cambiar su vida con algo y tal vez con el pasar del tiempo no lo han logrado. ¿Por qué? Porque verdaderamente no pudieron entregarle su vida a Dios. Nosotros somos personas que pasamos muchas dificultades, atravesamos momentos muy malos en nuestra vida, de todo tipo, pero cuando nos acercamos a Dios y entendimos que Dios puede cambiar nuestra vida de una vez y para siempre, y podemos adaptar un nuevo estilo de vida en nuestro caminar diario, ahí entendemos que la gracia de Dios es para todos, no solo para algunos pocos, para los que creemos, sino para todos aquellos que quieran creer que existe un Dios y que Él puede salvarlo y sanarlo todo. Me dejaron colgado. Estamos. Están recibiendo. Estamos merendando. Sí, ya me di cuenta. Uno tomando mate, el otro comiendo las galletitas y yo haciendo el programa. Pero estuvo muy lindo lo que dijiste, porque es verdad. Bueno. La sociedad necesita a Dios. La sociedad, mirá, nosotros siempre nos preguntamos, ¿no? Porque uno nace, ¿no? Y como todo, la ley de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Es la ley del humano clásico común, ¿no? Y a mí me gusta la gente extraordinaria, la gente que, a pesar que tiene algún tipo de defecto o alguna anomalía que tal vez no es normal, pero tiene una superdotación en algo y es experimentado o es extraordinario con algún don, ¿no? Termina cambiando tal vez la vida de muchas personas. Por ejemplo, entre tantos próceres de la ciencia y de la filosofía, Albert Einstein, que ha cambiado la vida de la humanidad para siempre con la teoría de la relatividad, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Creó la lamparita, entre otras cosas, y tantas personas. Thomas Edison, ¿no? Ah, Thomas claro, Edison, que era la lamparita. Pero bueno, por ahí andamos cerca, che. O sea, tarea para el hogar. Tarea investigar para el hogar. A ver investigar qué hizo Einstein. ¿Quiénes fueron los próceres de la ciencia, ¿no? Y los de grandes filosofía. Pensadores. Los grandes pensadores del mundo, ¿no? O los científicos, los grandes científicos. Hoy se están avanzando en la ciencia y en la tecnología de una manera increíble, ¿no? Así que bueno, yo a qué iba con esto, ¿no? Porque ahora vuelvo al tema, que estamos en esta vida, caminando por este mundo, llevando la vida que llevamos, y no es porque vinimos a este mundo y nada más. Tenemos un propósito, tenemos algo por lo cual debemos apuntar, tenemos algo por lo cual tenemos que proyectarnos. Hay un propósito y hay un destino para cumplir, pero depende de vos, ¿no? Porque uno puede proyectarse, puede tener un objetivo, una meta puntual para llegar, pero por ahí llegás a la mitad del camino, tirás la toalla, colgás los guantes, los botines y haces la plancha, ¿no? Y la realidad que muchas veces nos ha pasado esto en la vida. Hemos sido intolerantes con nosotros mismos. Tal vez hoy tocamos toda la problemática que tiene que ver con lo social, con el soportar el pensamiento distinto, la opinión diferente, no entender tal vez algún tipo de elección personal, sea de cualquier tipo, no voy a entrar en detalle. Pero ¿a qué quiero ir ahora ya entrando un poco a la parte reflexiva? Quiero entrar a esa parte bien profunda donde nosotros sabemos, vos sabés, yo sé, que somos intolerantes con nosotros mismos y que tal vez, muchas veces, no nos damos la importancia que nos merecemos. Es decir, muchas veces uno valora el trabajo de otro, uno recompensa o sobreestima el trabajo de otro, cuando tal vez el nuestro fue mejor, pero por una cuestión de ser humilde o de tener un poco de discreción con lo que uno sabe que tiene adentro. Eso está bueno. Pero por otro lado, muchas veces nos autoflagelamos, nos atacamos y nos decimos tantas cosas, ¿no? Decís, perdemos la tolerancia con nosotros mismos. Creemos que tal vez muchas veces no somos incapaces, que somos incapaces de lograr algo. Y no nos damos cuenta que nuestra capacidad a veces es superadora a lo que nosotros creemos, pensamos o miramos. Nos limitamos a lo que puedan ver nuestros ojos hasta la pared o hasta un punto que no nos deje ver del otro lado. Yo siempre recuerdo una enseñanza de una ranita, ¿no? Un amigo que se llama Antonio siempre cuenta la enseñanza de la ranita, pero yo lo voy a contar al revés, voy a contar algo parecido. Una rana, las ranas prácticamente nacen y se reproducen y se crían en el agua. Entonces cuenta la historia que ponen una rana dentro de una olla con agua caliente. La rana tranquilamente podría haber salido de la olla, pero ¿qué pasa? El agua empezó a entibiarse, la rana empezó a sentirse cómoda con el agua tibia, ¿no? Entonces dijo, no, ¿para qué voy a salir si acá estoy bien? Acá estoy cómodo, estoy calentito. Cada vez empezó a sentir más el calor, empezó a sentir casi el punto del hervor dentro de esa olla. Y de tanto que se había relajado, había perdido las fuerzas, había perdido la agilidad de poder saltar y salir de esa olla y salvarse. Y el final de la historia es que la rana se terminó de cocinar prácticamente y murió. ¿Cuál es la reflexión que quiero ir en este momento con respecto a este eufemismo que quiero que estoy haciendo notar? Que la rana tenía toda la capacidad para saltar de esa olla, pero entró en tal estado de comodidad, en tal estado de como hoy se dice en lenguaje de coaching, en esa zona de confort, que no se permitió estirarse y ver un poquito más allá de los límites de su zona. Poder salvarse o poder salvar de ese problema que se estaba presentando en ese momento. Hoy nos encontramos con cuántas cosas que nos detienen o que no nos dejan ver qué hay más allá de los límites que ya conocemos. Por ahí pasamos mucho tiempo esperando que llegue el momento, por ahí pasamos mucho tiempo la orden de alguien que nos dé el ok para hacer algo. Tal vez esperamos como cuando éramos chicos, ¿no? Y cantaba la canción que nos abran la puerta para salir a jugar. ¿Cómo se llamaba? Arroz con leche. El arroz con leche. Decía arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta, ¿para qué? Para ir a jugar. Para ir a jugar. Y tal vez todo el tiempo estamos esperando que alguien nos abra la puerta. Miren todo lo que me estoy acordando hoy, estoy con todas las luces. ¿A qué quiero ir con todos estos ejemplos? Todo el tiempo estamos dependiendo de los demás porque tal vez ya no soportamos nuestros pequeños fracasos, nuestros intentos continuamente y que terminan en fracaso. A veces nos limitamos a nosotros mismos porque, como dije hoy, no creemos que somos capaces de. Y vemos en los demás que todos pueden, pero nosotros no podemos. Y en nosotros no podemos, se instala de tal manera nuestra mente que maneja todo. Yo entendí a través de la ciencia y de la psicología que el cerebro maneja todo. Todo lo que pase por nuestra mente da el accionar nervioso para que nuestro cuerpo se mueva, nuestro cuerpo reaccione, nuestro cuerpo ejecute algún tipo de acción o de movimiento, ¿no? Y hoy nuestra mente maneja todo. Hasta hoy maneja el sentimiento, como hoy Gabriel contaba, ¿no? Bloquearse en un odio para no abandonar una relación. Qué loco tener que llegar a bloquearse con un odio o jugar con los límites del odio para no abandonar una relación o para no terminar o no romper con un lazo, con un no sé cómo se puede decir, con un lazo fraternal o lo que sea. Hoy nosotros entendimos, después de tanto tiempo y después de lidiar con tantas personas, que el amor de Dios nos ha cambiado totalmente el rumbo de nuestras vidas. Nos ha hecho entender que a pesar de que somos diferentes a los demás, a pesar de que tal vez podemos tardar un poco más que los demás, o en algunas cosas podemos hacerlo más rápido o tardar menos que los demás, Dios nos hizo a cada uno únicos e irrepetibles e inigualables. Con esto no quiere decir que te estoy levantando el ego, porque no es mi intención, pero sí es entender de que estamos hechos para algo, para una determinada tarea. Tal vez todavía no lo descubriste, tal vez porque sos tan intolerante con vos mismo que no te das la oportunidad de rever qué hiciste mal o de aceptar que tal vez te equivocaste y podés volver a intentarlo. Nunca es tarde, como dijeron muchas veces la gente, nunca es tarde para volver a empezar. Yo siempre rescato el ejemplo de tantas personas grandes, adultas y ancianas que se dan el lujo de volver a estudiar o de terminar la primaria o la secundaria a los 50, a los 60 años y encima que terminan tal vez la secundaria, todavía les queda ganas para tener una carrera terciaria o universitaria. Y yo los aplaudo porque la fuerza de voluntad puede sobre cualquier pensamiento que obstruya tu mente. Y aparte de eso, la realidad es que todo tiene que ver con tu interior, cómo está tu interior. Vos podés tener la edad que tengas, pero creo que a mí me pasa hoy en día. Yo tengo la edad que tengo, pero no me siento de la edad que tengo. Yo me siento joven. Entonces, eso pasa por una cuestión de tu corazón, por una cuestión de cómo vos estás por dentro. Y no hay enemigo más grande en esta vida que vos mismo. Porque es la realidad, cuando no nos toleramos, siempre estamos viendo algo mal entre nosotros, en nosotros, y muchas veces nos aislamos, muchas veces ese sentimiento se convierte en baja autoestima, ese sentimiento se convierte en aislamiento, y muchas veces decimos que las personas, ay no, nadie se me acerca, no duran las relaciones, o como por ejemplo, ¿no? Y la realidad es que no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que estamos provocando ese tipo de cosas. Por eso lo importante siempre es tener a Dios en tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a Dios, vemos la vida de otra manera, vemos la vida desde otra óptica y nos damos cuenta que, por ejemplo, una relación no se basa en odios, no se basa en mentiras, una relación se basa en el amor. En que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Eso dice la Biblia. Pero eso no le da el derecho al otro de lastimarnos o de hacer lo que quiera con vos. No, todo lo contrario. Cuando vos estás cuando vos tenés una vida con Dios, Dios te guía. Entonces llega un momento en la vida que te das cuenta que hay cosas que ya no las vas a hacer más, pero por una cuestión de que vos creciste, maduraste, cambiaste. Y de eso se trata también la vida un poco, ¿no? De relajarnos. Relajarnos y aprender a confiar en Dios. Aprender a depositar nuestra vida en Dios. Y como decía hoy Gaby, ¿no? La realidad es que todos necesitamos a Dios. Y yo siempre digo, y nunca me voy a cansar de decir, si Dios estuviera en el corazón de todas las personas, no habría hambres. ¿Y cuántas cosas más? No habrían muertes. No habría odio. Exacto. Y justamente me hiciste acordar con respecto a eso que trayéndolo de vuelta a Albert Einstein, que había que había dicho con respecto, cuando habló de Dios, siendo él adolescente, estudiando, y que un profesor lo había confrontado con respecto a la existencia de Dios. Creo que muchos conocen... No, ¿sabes qué? No, no conozco yo eso. ¿No conoces esa historia? No. Siendo muy joven, el profesor le había dicho que el mal... Si todo fue creado por Dios, entonces el mal también fue creado por él. Entonces, de esa manera, Dios es malo. En realidad, el mal es la ausencia del bien, ¿no? Claro. Entonces, lo que le explicó después el joven Einstein es diciéndole que por lo tanto, o sea, el profesor decía que Dios no existía, porque existía el mal. Claro. Entonces... Él le dijo, ¿existe el frío? Sí que existe. Le digo, físicamente no existe el frío. El frío es la ausencia de calor. Claro. Y después le explicaba de otra manera, si existía, no me acuerdo bien cuál era la otra situación, que era ausencia de distintas cosas. Entonces, lo que quiso decir es que el mal existe porque hay ausencia de Dios. Excelente, sí, lo había escuchado eso, pero no sabía que era de Einstein. Excelente. Sí. Muy bueno, don Marce, eso. Estuvo bueno, porque me estaba acordando de a ver cuál era la frase y hasta claro. que llegaste al final. O sea, ¿existe la soltería? No, existe la ausencia de un matrimonio. No podríamos decirlo. Ay, no. Así. Y voy a ser un poco frontal con lo que voy a contar ahora y con un poco de lectura bíblica, ¿no? La cultura bíblica a nosotros nos ha cambiado la vida. Yo siempre digo, ¿no? Porque hay gente que critica la Biblia como que es un libro escrito por hombres. Y sí, la verdad que todos los libros son escritos por hombres. Es el único libro que traspasa los siglos y la eternidad misma. Y va a seguir siéndolo, porque la Biblia dice que la palabra de Dios no pasará nunca. O sea, pasarán los días, pasará el tiempo, pero la palabra de Dios tendrá un presente continuo siempre. Y así lo vivimos, así lo vemos y así lo podemos comprobar a lo largo de la historia. Es un libro que nunca se terminó de reproducir. Y yo sé que con lo que voy a decir ahora va a ser bastante fuerte, pero a veces es mejor un cachetazo a tiempo... Que un llanto tarde, ¿no? O de un arrepentimiento cuando ya es tarde. Y nosotros en Cara a Cara con la Cruz, lo significativo de este programa es que la cruz, ¿no?, siempre va a confrontar, porque delante de la cruz no podemos ver más que a nosotros mismos tal cual somos. No podemos ver nuestras caretas, no podemos ver nuestras facetas, no podemos ver nuestros distintos yo, tal vez, por así decirlo, sino que delante de la cruz nos vemos tal cual somos, tal cual fuimos hechos y tal cual nos hicimos con los años, ¿no? Vemos nuestro pecado, vemos nuestra desnudez, no hablo física, sino espiritual, vemos nuestro pensamiento, vemos los sentimientos que se alojan en nuestro corazón. Y la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 5, a partir del verso 19, y quiero que se bien entienda lo que voy a contar ahora. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas en la ciudad de Galacia, dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y cosas malas. Les advierto, dice Pablo, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Cuando Pablo dice no formar parte del reino de Dios, quiere decir que no tienen parte con Dios. Cuando uno... entiende que su vida no da para más y se entrega a Dios, ¿no? Empieza a darse cuenta de que ya quedó todo vacío, que no hay nada que pueda sacar que me haga sentir bien. Es cuando ahí sentimos la ausencia de un Dios, de un Padre, que tal vez más allá de nuestra vida pecaminosa o de nuestros errores, un padre siempre te va a mirar con ojos de amor. Un padre te va a mirar aunque seas la peor basura de la existencia, siempre te va a abrir la puerta porque sos su hijo. Entonces, ¿qué dice Pablo sobre tener ese tipo de paternidad o tener el Espíritu de Dios dentro nuestro o cerca nuestro? Dice Pablo que en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Y sobre todo tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz, lo que hoy mencionaba al principio, nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo y ser agradecidos en todos. Y aclara, no seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. ¡Qué tremenda enseñanza! Yo creo que este es un cachetazo tanto para los que están del otro lado como para nosotros los que estamos acá en el piso de la radio. ¿Cuánta verdad hay? Y acá habla, ¿no? Los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Déjame añadir esto. Nosotros somos cristianos, creemos, Dios ha cambiado nuestra manera de vivir, pero seguimos siendo humanos. Nuestra naturaleza pecaminosa todo el tiempo quiere florecer. Todo el tiempo quiere salir a flote. Son cuando a veces tenemos esas malas reacciones, esas malas actitudes, y todo el tiempo los que creemos que en la cruz muere todo, lo que creemos que en la cruz dejamos todo y somos nuevos otra vez. Todos los días nosotros hacemos morir nuestra carnalidad, nuestra parte humana pecaminosa todos los días, cuando nos levantamos o cuando nos acostamos. En el arrepentimiento del pecado, para perdón del mismo, pero también entender que Dios ha muerto en la cruz para justificar nuestro pecado. No para justificarnos a que nosotros hayamos practicado el pecado, sino para justificar a nosotros que fuimos pecadores y Él murió por el pecado de todos nosotros. Cuando nosotros entendemos que la gracia de Dios fue dar a su único hijo por cada uno de ustedes, ahí vemos la demostración de amor más grande por toda la eternidad. Cualquiera de nosotros o cualquiera de los que están escuchando del otro lado, nadie entregaría a su hijo por un asesino. Nadie entregaría a su hijo o lo sacrificaría por los ladrones, por los violadores, por la gente que hace mal, por los corruptos, por la gente ambiciosa. Nadie entregaría a su hijo. Nadie, ni yo, nadie lo haría. Sin embargo, Dios en su inmenso amor lo dio todo. Lo dio todo porque era lo único que tenía, su único hijo, lo dio todo. Lo dio por Marcelo, por Araceli, por mí, lo dio por vos, por tu familia. Y hoy queremos que sepas que hay una oportunidad. Que si llegaste al límite de la tolerancia sobre vos mismo, si llegaste al límite de la paciencia sobre tu persona, si llegaste al límite de que no podés entender por qué no te salen las cosas, es tiempo de torcer ese brazo, ¿no? Torcer ese orgullo y reconocer que somos personas necesitadas de Dios. No vamos a perder nada. Dios no nos pide ningún tipo de sacrificio humano, ni nos pide ningún tipo de sacrificio monetario. Si algún día te dijeron eso, que eso es el mensaje o el evangelio de Jesucristo, te mintieron. El evangelio de Jesucristo es salvación para aquellos que se arrepienten y piden perdón de sus pecados. Salvación y vida eterna. Cristo es amor por todos, por los que eligen como vos, por los que son opuestos a tus elecciones, por las personas que opinan diferente a vos, por las personas que tienen otro tipo de elecciones o de decisiones. Pero Dios nos amó a todos por igual. Y quiero que en esta noche ahora puedas añadir algo, así vamos a ir al cierre de la reflexión de la noche. Mira, justo estaba contestando un... Dame un segundo nomás. Bueno, bien. Acá está. Sí. Justo estaba contestando. Bueno, nos dejaron mensajes. Dale, a ver, léelo. Vamos a compartir un poquito lo que dijo Ángel. Dice, mira las abejas y las mariposas no eligen las flores más bonitas para posarse sobre ellas. Ahí vi que lo lindo debe estar adentro. Un pequeño ejemplo de ver las cosas. Yolanda Saldívar dice, buenas noches, chicos, bendiciones. Elsa Martínez dice, oración, sanidad para Mayra Martínez Domínguez de riñones, que bueno, le quieren hacer una operación. Vamos a estar orando. Queremos que sepan a todos los que están del otro lado que todos los que nos están pidiendo oración, nosotros los vamos, anotamos los nombres y nosotros obviamente lo ponemos en oración, no es que no lo decimos solamente. Nosotros oramos por las peticiones que ustedes nos dejan. Después Estela Corulo, bueno, ella nos invita a escuchar una radio que es cristiana, y yo justo lo que le contaba es que yo casualmente de esa radio fui telefonista desde mis 14 años hasta los 20 y pico de años. Se hace la cuenta, Gaby, vos que tenés el sí, conocemos esa radio, es una radio de mucha bendición. Después Antonella Gregorio, nuestra amigaza, dice, bendiciones amigos, recién llegamos y enganchamos el programa. Y está bueno lo que estuvimos compartiendo hoy, ¿no? Porque creo que Dios es tolerante. Partiendo desde eso, si Él no fuese tolerante, si Él no su esencia no fuese así, creo que nosotros no tendríamos la oportunidad de haberle conocido. Y la realidad es que Dios no nos quiere perfectos, porque Él es nuestro Creador, Él es nuestro Señor, pero sí nos ama y es nuestro Padre, y como nuestro Padre nos corrige y nos encamina. Y por eso siempre digo, ¿no?, que es necesario que le abramos la puerta de nuestro corazón a Jesús. Jesús, muchos dicen que la Biblia es aburrida, que es un libro de historias. No, la Biblia tiene vida, y si vos vas a la Biblia te vas a dar cuenta que Jesús dejó consejos para todos los ámbitos de nuestras vidas, para cuando estás triste, para cuando estás alegre, para cuando te sentís solo, para cuando estás acompañado. Siempre va a haber una palabra que te va a edificar, va a haber una palabra que te va a hacer ver la vida de otra manera, y de eso se trata. Me acuerdo que durante muchísimos años se solía decir a los creyentes, ay, vos estás en el mundo, sos del mundo. Era un dicho, ¿no? Y la realidad es que sí, todos somos del mundo, porque todos vivimos en el mundo. Nosotros no vivimos en Marte y las personas que no son cristianas viven acá en la Tierra. No, estamos dentro del mismo mundo. Pero lo que nos hace diferentes quizás es que nosotros tenemos a Dios, a la palabra de Dios, como un estilo de vida. Un estilo de vida que no vamos a ser, la verdad, perfectos, jamás vamos a ser perfectos, pero sí cada día poder tener la certeza de decir, Señor, ayúdame a ser un poquito mejor que de lo que fui ayer. Ayúdame a tolerar. Muchas veces nos llenamos de prejuicios y nos llevamos por lo que vemos. Y la realidad es que siempre uno debe preguntarse, ¿qué haría Jesús en mi situación? ¿Qué haría Jesús con esta persona? ¿La aceptaría o no? Y justo en base a lo que decía Estela, ¿no?, que nos decía, escuchen esta radio, chicos, que es cristiana. La realidad es que teníamos muchas oportunidades de hacer este programa que estamos haciendo en radios amigas cristianas, porque de hecho el director de esta radio es amigo nuestro, lo conocemos, y de otras radios también. Pero sabes que Dios nos puso en el corazón justamente hacerlo en esta. ¿Y sabes por qué nos dimos cuenta que era Dios? Porque Dios abrió el corazón de nuestra hermosa directora Claudita Daporta, que nunca nos vamos a cansar de agradecerle. Y nosotros podemos estar haciendo hoy un programa cristiano en una radio secular. Y hoy tenemos los micrófonos abiertos para decirle a las personas que, sea lo que sea que estés viviendo, hay una esperanza más. Si hasta acá llegaste con la medicina, si hasta acá llegaste, no sé, con el psicólogo, si hasta acá llegaste, como quieras llamarlo, nosotros siempre te vamos a decir, no se terminó todo. En Dios hay una salida. Si probaste con todo, probá con Dios, dale una oportunidad. Porque la realidad es que muchas veces rechazamos el Evangelio porque pensamos que Dios nos necesita a nosotros. Pero la realidad es que somos nosotros los que necesitamos a Dios. Siempre digo que La vida te presenta oportunidades y esta es una. Y las oportunidades también representan pagar un precio. ¿Qué precio podés pagar hoy por aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Qué precio hoy podrías pagar por dejar tu pasado? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por querer cambiar tu vida de una vez y para siempre? Dejar de lado el fracaso, dejar de lado todo lo que hoy no te deja vivir en paz. Todos los temores que acechan tu mente, todos los miedos que te avasallan muchas veces, los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, esas vocecitas internas que te dicen no podés, vos no servís para esto, o tal vez no solamente vocecitas internas, voces externas que todo el tiempo te marcan los errores y te dicen que no podés, que no estás preparado, que no estás capacitado. Hoy te decimos que cortés con todo eso. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de poder cambiar tu vida para siempre y de tener un estilo de vida con Dios? Para vos hoy es gratis. ¿Sabés por qué? Porque hay alguien que ya lo pagó por todos nosotros. Hace unos programas atrás conté la historia de una persona que había visitado una biblioteca cuando murió y vio toda su vida. Y allí estaba toda su vida pecaminosa, todos sus errores. Y esos errores lo condenaban a una vida tortuosa en el infierno. Sin embargo, allí vino la última oportunidad de Dios, presentándose delante de él y le dijo: si vos aceptás que mi Hijo Jesús murió en la cruz por tus pecados, vas a ser perdonado. Y si te arrepentís de todos ellos, tendrás vida eterna. Dice que esa persona, allí en esa biblioteca donde vio el archivo de toda su vida, donde se horrorizó viendo su propia vida y sabiendo que había caído en condenación, al tomar la decisión de aceptar a Dios en su corazón, automáticamente esa persona vuelve en sí y quería volver a ver esos archivos. Y cuando se encuentra remotamente en esa biblioteca y vuelve a abrir esos biblioratos donde contaba la historia de su vida, había un sello que estaba plasmado en sangre, que decía: la deuda ya fue pagada. Y hoy te digo que no importa los errores que hayas cometido, no importa cuán difícil o cuán desastrosa fue tu vida, lo importante es que la deuda ya fue paga en la cruz. Y de esto se trata Cara a Cara con la Cruz, en darte la oportunidad de conocer a Dios. Si estás dispuesto, si estás dispuesta de hacer que Dios tome el control y el dominio en tu vida y dejarlo ser parte, no tiene ningún precio. Sí, tiene que haber un arrepentimiento en tu corazón y entender que hace falta pedir perdón para ser perdonado. Y hace falta arrepentirse para darte la oportunidad de una nueva vida. Por eso te invito a que en esta noche vos repitas con nosotros. Esta oración es pequeña, pero grande y muy significativa para tu vida porque va a marcar un antes y un después. Te invito ahí donde estás, en el laburo, en la calle, en tu casa, por acostarte, en el baño, donde sea. En tu mente, en tu corazón, repetilo con tu boca y confesalo. Y decís: Señor Jesús. Señor Jesús. Entiendo. Entiendo. Que hoy tengo una nueva oportunidad. Que hoy tengo una nueva oportunidad. Que no importa mi pasado. Que no importa mi pasado. Que no importa cuán desastre fui. Que no importa cuán desastre fui. Si yo me arrepiento. Si yo me arrepiento. Y si yo pido perdón por mis pecados. Y si yo pido perdón por mis pecados. Yo sé. Yo sé. Yo entiendo. Yo entiendo. Que hay un Dios perdonador. Que hay un Dios perdonador. Por eso hoy. Por eso hoy me arrepiento de mi vieja vida. De mi vieja vida. Me arrepiento de tantos errores. Me arrepiento de tantos errores. Y te pido perdón, Dios. Y te pido perdón, Dios. Y acepto a Jesús. Y acepto a Jesús. Como aquel. Como aquel que murió en una cruz. Que murió en una cruz. Para pagar mi deuda. Para pagar mi deuda. Para pagar por mi pecado. Para pagar por mi pecado. Y entiendo. Y entiendo. Y lo acepto. Y lo acepto. Como mi Señor. Como mi Señor. Como mi Salvador. Como mi Salvador. Y aquel. Y aquel. Con quien tendré parte. Con quien tendré parte. En la vida eterna. En la vida eterna. Gracias Dios. Gracias Dios. Por esta oportunidad. Por esta oportunidad. Amén. Amén. hiciste esta oración con nosotros, por favor, déjanos un mensajito privado. Queremos orar por vos, queremos estar en contacto con vos. Y eso es Dios, eso es lo lindo que tiene de Dios. Que tiene Dios, ¿no? Su carácter, su esencia. Él es amor. Y Él no está mirando muchas veces lo que vemos nosotros como seres humanos con nuestros ojos naturales, con nuestros ojos humanos. Mientras nosotros, yo siempre digo, mientras vos estás juzgando Jesús, Dios está amando a las personas. Y de eso se trata Dios. Dios no nos desecha, porque si Dios nos tendría que desechar, dice la Biblia que Él es un Dios santo. Entonces, si fuese por su santidad, nadie podría estar cerca de Dios. Sin embargo, lo que hizo Jesús fue morir en una cruz por nosotros y enfrentarnos, como decimos, cara a cara con la cruz. Y cuando nos enfrenta con esa cruz, nos enfrenta con nuestra propia realidad. Y ahí es cuando nos damos cuenta de cuánto necesitados somos de Dios. Y eso es suficiente, es más que suficiente. Y es todo lo que necesitas en esta noche. Como decía Gaby, como hicimos en la oración, arrepentirnos y reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y cualquier circunstancia que vos estés pasando, nunca olvides que con Dios nunca nada se termina. Con Dios siempre va a haber esperanzas. Llegamos al final de esta edición de Cara a Cara con la Cruz, aquí en el 102.9. Espero que hayan compartido con nosotros estos 120 minutos, estas dos horas en la que charlamos de las problemáticas sociales aplicadas a la palabra de Dios como resultado, como solución a esos conflictos o pruebas, o como le solemos decir, adversidades. Tal cual. Así que pedimos por todos ustedes, por la gente que se comunicó, que estuvo conectada, que estuvo mirándonos, comentando, participando y de alguna manera formar parte aquí con este programa que dimos por llamar Cara a Cara con la Cruz. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, los que nos siguen desde el principio, los que se van sumando nuevamente y los que aportan a cada una de las preguntas que realizamos semana tras semana. Muchas gracias a todos. Y será hasta la próxima. Hasta la próxima, exactamente. ¿Lunes a qué hora, Marce? Lunes, 22 horas, aquí en el 102.9, a través de la web fmradiobox.com. Seguinos en las redes sociales, Cara a Cara con la Cruz. Ponés un me gusta, envíanos un mensaje, comentarios y bueno. Y también aquellos que quieran conocer el trabajo que estamos haciendo en cuanto a cultura y educación pro vida, pueden visitar nuestra página, se llama Hablemos de la Vida. Ah, bien. Hablemos de la Vida. Es un programa de charlas abiertas que estamos llevando a cabo aquí por la zona sur. Así que cualquier cosita, visitás nuestra página también, Hablemos de la Vida, un programa que estamos por transformarlo en ONG, Marce, así que estamos avanzando desde ese lado. Así que, amigos de la radio, nos vemos. Ara. Que Dios los bendiga a todos, nos encontramos el próximo lunes y me gustaría pedirles a los que escuchen, a los que están escuchando todavía, que nos ayuden y que nos propongan temas. ¿Sí? Bien. Sí. Podemos reiterar los temas que ya habíamos tocado y... Claro que sí, pero estaría bueno que, no sé, de repente se les ocurre, nos gustaría escuchar sobre este tema. Bueno, estaría bueno también, sería un aporte para nosotros y para nuestro programa. Estaría bueno, ¿no? Así es. La proposición de los oyentes. Así es. Bueno, ya saben, nos pueden ver, seguir viendo el programa del día de hoy. Queda grabado a través de la página, nos pueden ver y escuchar al mismo tiempo, así que... Igual pueden ver los otros programas también, donde se trató distintos temas y donde tuvimos invitados y bueno, y mucho más. Así que muchas gracias, Dios los bendiga, que tengan un buen descanso y un buen comienzo de día de este martes. Prácticamente ya estamos a martes, ya un minuto pasamos de la medianoche y pasamos ya al 11 de junio. Buenas noches. Y será hasta la próxima semana. Gaby. Me dejaste, sos malo. Bueno, gente, que tengan un buen descanso. Se quedan en compañía de buena música en el 102.9. Así que les deseamos una semana super archi mega bendecida. Y recuerden que Dios es el único o es la única persona que puede cambiar nuestra vida de una vez y para siempre. Chau, chau. Los abrazamos a la distancia. Los esperamos próximo lunes, 22 horas. Adiós. Palabras, una experiencia.